Bueno, Hechos 17 va a ser nuestro texto central. El Señor me mostraba y las palabras desde el versículo 16, pero yo miraba también desde el principio del capítulo 17, nos da una buena introducción para ubicarnos bien en la historia y para entender bien qué es lo que sucede, por qué sucede y todo. Esta historia lo incluye como personaje principal al apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo fue un apóstol, permítanme darles una pequeña introducción. Fue un apóstol también por causa de que, bueno, ya se ven hechos que hicieron el concilio de Jerusalén para ver quién era apóstol y quién no, porque aparecían de todos. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones de ser apóstol? Una condición era haber visto a Jesús frente a frente, cara a cara, y haber recibido enseñanza de él directamente. Esas eran las condiciones. Así que la apostolitis que hay ahora, que se ven muchos, lamentablemente, aunque no nos guste, no hay más apóstoles, ¿sí? Pablo fue el último. Y también fue un apóstol especial. ¿Por qué? Más que nada, sí, precisamente porque escribió casi todo el Nuevo Testamento, pero también porque los otros apóstoles eran judíos, estrictamente judíos. Así que cuando Jesús, judío, siendo judío, vino a la tierra para traer salvación, ¿la trajo para quién? Para los judíos. ¿Sí? No la trajo para todo el mundo primero, la trajo para los judíos. Pero la palabra dice, a los suyos vino, o sea, a los judíos, pero los suyos no le recibieron. Los judíos ¿qué hicieron? Lo clavaron en una cruz. Le dijeron que era hereje, que era un mentiroso, que se hacía igual a Dios, etcétera, etcétera, y ahí terminó Jesús en la cruz. Entonces, como la palabra no fue recibida por los judíos, entonces esa palabra fue transferida a los no judíos, al resto, a los que en la Biblia se llaman los gentiles. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Entonces, las promesas, todo lo que en la cruz los judíos podían obtener, no lo tuvieron y pasó a nosotros, al resto, a los que no somos judíos. A los que no somos su pueblo, fuimos hechos pueblo. La palabra también dice que hizo de dos pueblos, judíos no judíos, un solo pueblo. Algunos judíos creyeron, por supuesto, pero la mayoría no creyeron. Ahora, ¿cuál era el problema? Todo hasta ahí bien, porque Jesús vino, al final sí murió por todos, porque dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Por eso les dio la potestad a que todo aquel que le cree es llamado hijo de Dios, cualquiera, no importa tu etnia, tu apellido, tu color de piel. Basta que creas, todo aquel que cree y confiese que Jesús es el Señor, es salvo. Hasta ahí bien. Y Jesús murió, resucitó, estuvo 40 días con los apóstoles y se fue. Dijo, cuando yo me vaya, va a venir el Consolador, viene el Espíritu Santo, comienza la iglesia. Y la mayoría al principio eran judíos, judíos que sí creyeron. Primero los apóstoles y después el resto. Así que Pedro, el apóstol Pedro, predicaba más bien a los judíos. Y tuvo una visión donde él ve a unos animales que descendían, que es historia para otro momento, donde Dios le dice, no, la salvación es para todos, tenés que predicarle a todos. No importa si sea judío o no, tenés que predicarle a todos. Le costó un poquito entender el concepto a Pedro, pero Pablo lo entendió enseguida. Y lo entendió de tal manera que él empezó a ver que había cierta discordia entre los judíos creyentes y los no judíos, los gentiles, mayormente griegos eran la mayoría. Entonces, uno de los problemas que surgía, por ejemplo, cuando se atendían a las viudas, le daban como más beneficio a las judías y las griegas como que no son judías, pasa que como que no son de nuestro pueblo. Entonces, eso le molestaba mucho y él defendía a los no judíos. Porque a veces los perseguían los mismos judíos convertidos a Cristo y los acusaban, o no es que los torturaban ni nada, sino que los ninguneaban, sería la palabra farandulera, ¿no? Como que no son judíos, está bien, qué lindo, ¿no? Que vienen a la iglesia, pero no, está bien, te saludo acá, que saludamos así de lejito. Y Pablo eso le molestaba y él se encargó de agarrar el evangelio e ir ciudad por ciudad, especialmente las ciudades griegas, a predicar el Evangelio, a traerles el mensaje de Cristo. Y lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad, entraba en la sinagoga, donde estaban los judíos, hablaba con ellos, pero después salía y hablaba con los griegos, con los que no eran judíos. Él quería alcanzarlos a ellos, porque los veían que eran como más despreciados, como más dejados, y él luchó muchísimo por los no judíos. La única carta que se cree que escribió él a los judíos es la de Hebreos. Pero el resto la escribió a la ciudad griega de Filipos, filipenses, a la ciudad griega de Tesalónica, los tesalonicenses, los efesios, los gálatas. ¿Sí? Todos estos eran griegos. Habían judíos, pero mayormente griegos. ¿Hasta ahí me siguen? Ya estamos armando el contexto. Por eso en Gálatas 3:28, que es la ciudad de Galacia, le escribió: ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Es todo un pueblo. Somos uno en Cristo. Así que ya déjense con las diferencias, con las peleas, que si hay que comer chanchos, si no hay que comer, que cómo nos tenemos que vestir, que si se dice Jehová o Jesús o Yahushua, o si el hebreo original, si el griego, déjense de eso. Dice, ya no los juzguen en comida, en bebida, en días de luna, de fiesta. No. Cristo es todo en todos. Y Cristo quiere salvarnos a todos. Y somos todos un pueblo. Así que ya déjense de pelear por tonterías. Eso es lo que decía Pablo. Y ahora sí vamos a ir a algo que sucede en el capítulo 17. Los primeros versículos dicen: pasando por Anfípolis y Apolonia, ven que les suenan como griegos los nombres, porque eran de Grecia. Llegaron a Tesalónica. ¿A dónde llegaron? Tesalónica. ¿Qué carta le escribió a Tesalónica? Tesalonicenses. Muy bien. ¿Cuántas cartas? Dos. Muy bien. Va bien. Bueno. Donde había una sinagoga de los judíos. ¿Ven? Va primero a la sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Son 3 sábados, ¿sí? 3 semanas. Declarando, exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese. Bueno, ahí le resumo la historia, para no leer todo. Los primeros 15 versículos del capítulo 17 dice que Pablo pasó por 2 ciudades. La primera ciudad, ¿cuál fue? De la primera que fueron, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿llegaron a dónde? Tesalónica. A Tesalónica, ¿sí? Esa fue la primera ciudad. Llegaron a Tesalónica. Fue a la sinagoga, le habló a los judíos, ¿sí? Y estuvo con ellos, discutió. Pero judíos que no creyeron en Cristo, no creían en el mensaje de estos, de los del camino que se llamaban los cristianos, juntaron un montón de hombres ociosos y violentos que armaron un alboroto en contra de Pablo. Entonces los hermanos lo agarraron a Pablo y dijeron: te tenés que ir porque te van a linchar. Que ya lo habían linchado varias veces a Pablo, pero bueno, dice, capaz esto no sobrevivís. Entonces lo despidieron y dijeron que se vaya. En el versículo 10, Pablo, ahora con Silas y Timoteo, se van de Tesalónica y llegan a otra ciudad llamada Berea. ¿Cómo se llama? Berea. Entonces primero fue a Tesalónica y después fue a Berea. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Bueno. Hay unas diferencias entre las 2 ciudades, porque pasó más o menos lo mismo. Él llegó en Berea, llegó a la sinagoga, habló con los judíos. Los judíos de la otra ciudad escucharon que estaba en Berea, vinieron y volvieron a armar otro alboroto. Y los hermanos lo volvieron a agarrar a Pablo y dijeron: te tenés que ir porque te van a linchar. Tenés que ir. Entonces le dijeron: andate, metete al mar y andate, cruza el mar, así ya no te siguen. En las 2 ciudades pasó lo mismo. Pero la diferencia, una de las más importantes, es que algo que Lucas, que es el que escribió Hechos, él registró todo, decía que los de Berea habían sido resultados más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué más nobles? Porque los de Tesalónica escuchaban a Pablo y recibieron todo lo que les dijo. Y creyeron todo lo que les dijo, estaban contentos y estuvieron de acuerdo y aceptaron a Cristo y se bautizaron, hicieron todo perfecto. Y en Berea pasó lo mismo. Recibieron, estuvieron contentos, se bautizaron. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que los de Berea, dice que cuando escuchaban a Pablo, tenían las escrituras en sus manos, comprobando que todo lo que decía Pablo era así. Y los de Tesalónica no. Los de Tesalónica creyeron por creer, porque les sonó lindo. Pero los de Berea creyeron porque era verdad. La escritura decía lo que Pablo decía, tal cual, como él lo decía. Entonces cuando le decía, porque en Isaías 53 hace referencia al sufrimiento del siervo y eso en Cristo se cumple. ¿Cómo? Pará. Y miraban ahí, ah, claro, y verificaban todo el tiempo, pero los de Tesalónica no. Y aunque el resultado parece bueno en los dos, es un problema, porque así como los de Tesalónica creyeron a Pablo, podían creer a cualquiera, ¿verdad? Porque ¿qué fundamento tuvieron los de Tesalónica para creer? Creyeron porque hablaba lindo Pablo, no sé, porque tenía sentido, qué sé yo. Y les gustó el mensaje y lo recibieron. Pero los de Berea no, a los de Berea no les podías venir con cualquier cuento. Cualquier cosa que vos le digas, porque Jesús, pará. Y miraba, ¿y dónde? ¿Y por qué? Bueno, todo el tiempo estaban verificando. Y como Pablo predicó la verdad, creyeron a sabiendas, comprobando, seguro de lo que creían. ¿Vieron qué diferencia? Por eso tenemos que ir siempre con la palabra a nuestra iglesia, a cualquiera que nos inviten, a cualquiera que vayamos, o cualquiera que venga con un mensaje, tenemos que tener la palabra a mano. Y cuando digo a mano, no me refiero así debajo del brazo. Me refiero acá adentro. Porque no siempre vamos a andar con una Biblia en la mano. O en el celular, ¿para qué busco lo que estás hablando? Tiene que ser enseguida, tiene que ser rápido. Tenemos que alimentarnos de la palabra de manera que comprobemos lo que nos están diciendo. Incluso nuestra iglesia. Especialmente porque es la iglesia a la que venimos. Vienes un día, les predicamos una herejía, les predicamos una mentira. ¿Cómo se van a dar cuenta? Dios nos libre. ¿Amén? Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Si un día le digo, el Señor me dio una revelación, se apareció un ángel en mi habitación y me predicó otro evangelio, me dijo que había otro evangelio diferente, porque este evangelio está incompleto, pero este ángel me predicó un nuevo evangelio, ya completo, ya perfecto, ya mostrando lo que realmente Dios quiere con el mundo. ¿Y ustedes cómo me van a refutar lo que estoy diciendo? Y un hombre llamado John Smith dijo esto, y así nacieron los mormones. Y nadie le dijo, pero hermano, en Gálatas dice, si aún viene otro ángel que les predica otro evangelio, sea maldito. Pero nadie conocía ese versículo. Y lo creyeron, lo siguieron, ahí está yendo mormones. 14 millones de mormones en el mundo. Y así, con las demás sectas, religiones que hay. Entonces, seamos como los de Berea, más nobles. Porque recibimos la palabra sabiendo lo que estamos escuchando. ¿Amén? Y otra diferencia, ahora voy a hablar a favor de las mujeres, que en Tesalónica, lo pueden comprobar, le voy a decir el versículo exacto, lo vamos a leer mejor. Bien, el 17... versículo 4, en Tesalónica estamos, ¿sí? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, o sea, de los hombres, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, ¿sí? O sea, como había una mayoría de hombres. ¿Dónde? En la iglesia que no comprobaron lo que Pablo decía. Pero en la de Berea, fíjense lo que pasa. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas en distinción, o sea, muchas mujeres, y no pocos hombres. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué es tan extraño esto? ¿Por qué dice mujeres nobles? Vamos a por ahí. Pasa que la mujer griega era analfabeta, generalmente. La cultura griega era que ellas criaron a los hijos, los tuvieron, los crían y nada más. Sí, no trabajaban, no opinaban, no participaban en política, no trabajaban afuera, nada. Era ser ama de casa y ya está. No necesitaba leer, no necesitaba saber hablar, nada, expresarse. Era analfabeta. Entonces, encontrar mujeres que sepan leer era muy extraño. Y de hecho, muchas de las que leían en Berea y comprobaban, la mayoría eran mujeres. Un grupo grande de teólogas. Y dice que, bueno, también no pocos hombres, pero mayoría de mujeres. ¿Sí? Y es muy curioso. Las mujeres judías sí eran más instruidas, eran otra cosa. Pero, por ejemplo, las mujeres de Corinto, otra ciudad griega, donde Pablo le escribe la carta a los corintios, Pablo le dice, la mujer casi en la congregación, porque ellas sí eran analfabetas y ninguna sabía leer. Y estaban todo el tiempo preguntando, hablando, ¿qué está diciendo? ¿Qué está hablando? En medio de la congregación. Imagínense que yo estoy hablando ahora, Y todas las mujeres le preguntan a todos los hombres qué estoy diciendo, qué quiere decir, por qué estoy diciendo esto, a qué se refiere, qué es Corinto, qué es Tesalónica, qué es Berea. Entonces es un murmullo de ruido de gente, de mujeres hablando que no deja que yo hable. ¿Se entiende? Entonces Pablo dice, la mujer calla en la congregación, después cuando esté en la casa le pregunta al marido. Pero cuando llegaron a Berea dijo, ah, estas griegas sí que saben, estas que hablen nomás, que no callen en la congregación. Bueno, esas son dos formas de recibir la palabra. Ahora, algo que me llama la atención y nos debería llamar la atención, porque vemos que Pablo, Silas y Timoteo, que son los tres que van en este viaje misionero, van así como compañeros, van de ciudad en ciudad llevando la palabra, llevando el evangelio, los persiguen literalmente. No es que me persiguen porque me dicen que soy feo, me persiguen porque me mandan indirectas y me dicen, no eran indirectas, lo agarraban a piedrazos, a latigazos, lo juntaban gente para perseguirlos, para lincharlos, y tenían que escapar, tenían que salir a escondidas, tenían que bajarse por las ventanas con atados de una sábana. Y algunas veces los alcanzaron, los agarraron a Pablo casi dos veces, lo dejaron muerto, lo azotaron dos veces, 39 azotes le dieron dos veces, tuvo enfermedades, casi se queda ciego, le hicieron de todo, pobre hombre. Pero uno piensa, ¿por qué sigue Pablo? ¿Por qué continúa? ¿Qué es lo que lo hace avanzar? ¿Por qué ya? O sea, hizo un montón Pablo ya, ya puedo decir, bueno, ya fundé iglesias, hice un montón de cosas, ya me puedo dar por hecho. Cuando llegue el Señor, delante de su presencia, no me va a poder exigir muchas cosas del Señor, porque ya hice un montón. Pero no, él no tiene ese pensamiento. Cualquier cosa que logro, trofeo, diploma que él creía tener, decía que lo tomaba por basura, con tal de ganar a Cristo. Y seguía y luchaba y luchaba y luchaba y luchaba, y muere decapitado en Roma. O sea, no para nunca él. No es que bueno, al final de sus días ya por fin, como el viejo San Martín que terminó de liberar las patrias, volvió a Francia, voló en Somier y murió tranquilo ahí en su cama. No, él hasta las últimas consecuencias lo persiguieron y lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y por fin le dieron muerte. Y yo digo, ¿qué lo motivaba tanto? ¿Por qué tenía ese ímpetu de que nada lo detuviera? ¿Y cuánta falta que nos hace a nosotros a veces considerar el Evangelio, la misión que tenemos, la gran comisión de predicar su palabra de esa manera? ¿Y qué es lo que tenía Pablo? Yo creo que el mensajero que lleva el mensaje nunca va a luchar tanto por ese mensaje si no conociera al que lo envía, al que redactó el mensaje. Una cosa sería cuando te mandan a decirle algo a alguien que no es de mucha importancia, anda a decirle acá a la vuelta que mañana le pago. Bueno, es cosa. Pero si te manda un rey a decir que comenzó la batalla y tenés que dar aviso al reino vecino para que vengan a ayudar, es un mensaje muy importante, ¿verdad? Es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje que parece que es un papel nada más, pero la existencia de un reino depende de ese papel que está en tus manos. Y parece que es un papel, es un mensaje, pero si vos no lo llevás a como dé lugar, una guerra va a perder. Una guerra va a perderse. Y un reino va a ser destruido. Depende de vos, mensajero, que lleves el mensaje. Y eso es lo que tenía Pablo, conocía a quién lo enviaba. Nosotros sabemos en quién hemos creído, decía él. Conocemos a nuestro rey. Conocemos a nuestro Dios. El mismo Jesús le dice a la mujer del pozo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Adoramos lo que sabemos. Y en ese contexto, ya ahora sí con una linda introducción, llega el versículo 16. Y ahí cuando Pablo por fin va a Atenas. Levanten la mano cuántos conocen o han escuchado alguna vez de la ciudad de Atenas. ¿Dónde queda? Bueno, capital de Grecia, ¿sí? Atenas es como decir Buenos Aires, como decir Sao Paulo, como decir Washington, como decir ciudades famosas, conocidas, Tokio, en el Mediterráneo, la ciudad más conocida, una de las más conocidas, es Atenas, ¿sí? Como decir Roma, como decir París, como decir Barcelona, ¿sí? Entonces, con un mínimo de geografía, sabemos que es Atenas, ciudad griega. Y Pablo venía huyendo, ¿se acuerdan? De Berea. Estuvo en Tesalónica, huyó de ahí, fue a Berea, huyó de ahí, lo mandaron por mar, así que iba por en su nave y llegaron hasta la costa de Grecia, en Atenas. Desembarcan ahí, se detienen ahí y dice el versículo 16. Ah, el 15 dice, el 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Así que Silas y Timoteo se quedaron en Berea, ¿sí? Pero cuando Pablo llega a Atenas, le dice, deciles que vengan conmigo, ¿sí? No, que no me dejen solo. Entonces, imagínense, el mensaje hasta que llegó a Berea y le dijeron a los muchachos que vayan y ellos partieron. Bueno, pasó un tiempo. Entonces Pablo estaba ahí esperándolos. Y yo creo que Pablo no es una de esas personas que se quedan sin hacer nada. No se puede quedar cruzado de brazos, sabiendo que la vida es tan corta y tanto por hacer. Y dice el 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dice que qué tremendo lo que vive Pablo en ese lugar, porque él tenía que esperar nada más. Entonces voy a comer un McDonald's, voy a comprar una hamburguesa. ¿Qué McDonald's? A ver, no, mejor me voy al de allá, en el carrito, ¿cuánto en el Pancho? ¿Cuánto la coca? ¿40 mangos y la manao? Bueno, entonces ahí se quiere acá tranquilo, se toma una gaseosa, se busca un hotel para pasar la noche. Pero él no hizo eso. Él estaba esperando y empezaron a rechinar los dientes. No puede ser, ¿y qué voy a estar esperando acá? ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer mi tarea. Hay tantas cosas que hacer, estos que se tardan, estos que no llegan. Y que capaz que el barco que está tardando en salir. Y en esa época que no había teléfono, no había nada. ¿Qué estarán haciendo? ¿Habrán salido? ¿Estarán llegando? Hará por medio viaje, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que continuar? ¿Tengo que trabajar? Era Pablo así, Pablo era tan motivado. Pero él le encendía el corazón, la idolatría del pueblo. Dice, ¿cómo puede ser que levantan un palo y lo adoran? Hacen una estatua de quién sabe quién. Están todos ahí, lo tocan, le ponen flores, le prenden vela. Y no se dan cuenta que es una cosa, no tiene sentido. ¿Cómo puede ser? Algo hay que hacer. Tenemos que agarrar a estos atenienses, lo tenemos que abrir la mente, tenemos que abrir los ojos para que vean. Yo voy a hacer un parate acá, porque nosotros no tenemos la cultura griega acá, ¿no? No tenemos al dios Zeus, a Afrodita, ¿sí? A Perseo, no tenemos a nadie de ellos. ¿Pero qué tenemos? El catolicismo, que es más o menos lo mismo. Sí, son figuras griegas con nombres cristianos. Es lo mismo. Y si uno habla con un católico, dice, no, pasa que vos sos idólatra porque estás adorando imágenes. ¿Y ellos cuál es la defensa? No, es que esta que está acá no es la Virgen María. Nosotros sabemos que no es la Virgen María. Es una estatua y es una representación de la Virgen María. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces no es que nosotros adoramos la estatua. ¿Sí? Vos ignorás las flores, las velas que nosotros tocamos y todo, pero no la adoramos, ¿eh? La veneramos, pero no es, ya sabemos que no es la Virgen, obviamente. Es una representación, esa es la defensa que ella tiene. Pero si uno iba a Grecia y le diría, ¿por qué adoran a Zeus si es una estatua? Y los griegos le van a decir lo mismo, que sabemos que no es Zeus, es una estatua que es dura. Nosotros sabemos que Zeus está en los cielos, pero es una representación de Zeus. Así que no es una excusa válida, ¿sí? Y eso a Pablo le molestaba, le estaban poniendo rostro a algo que no tiene cara, la deidad no. ¿Cómo va a ser así? Aparte de ser fisicoculturista, mira el músculo que tiene ese. Una fijación con el cuerpo humano tremenda, impresionante. ¿Y dónde llega Pablo? Llega a Atenas. Y cuando hablamos de Atenas, hablamos de Grecia. Cuando hablamos de Grecia, hablamos de una cultura que habían desarrollado un amor al pensamiento, un amor a la meditación, un amor a la sabiduría, un filos a la sofía, ¿sí? De ahí viene la filosofía. Cuando hablamos de Grecia, hablamos de los filósofos. ¿Y qué pensaban acerca de las deidades, de qué hay ahí arriba? Y hay muchos puntos de vista. Por ejemplo, Pitágoras decía que todo era matemáticas. Parménides decía que había como un ser, algo ahí, como que era uno, que no cambiaba, que no se dividía, que permanecía por siempre. No sé qué, pero hay algo ahí. Tiene que haber algo superior. ¿Sí? Heráclito, que era otro filósofo, decía que hay en el universo, hay como un orden. Está todo tan controlado, tan calculado, tan perfecto, que eso tiene que venir de una mente inteligente. Platón y Sócrates decían que hay algo superior, como algo, un bien, una verdad, hay algo más allá. Es como que estaban permanentemente observando la oscuridad y no podían entender que hay algo ahí, pero no sé qué es. Hay algo superior, hay algo que controla todo. ¿Y sabes qué? Vamos a hacerle un altar. Un altar, pero no sé qué forma le podemos dar, no sé. Porque tenemos a Zeus, tenemos a Afrodita, tenemos a este, al otro, pero este ser superior que existe, sabemos que existe, pero no sé cómo se llama, no sé qué cara tiene, vamos a hacerle un altar igual, por las dudas. O sea, cosa que nos rinda cuenta que no le hicimos nada, vamos a hacerle un altar. Y lo vamos a dejar ahí. Dice el versículo 17. Así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, ¿sí? En la sinagoga. Y después dice que iba a la plaza cada día con los que concurrían, ¿sí? O sea, que hablaba con los judíos, ¿sí? Hablándoles de Cristo, del Mesías, de los sacrificios, del tabernáculo, cosas que ellos sí entendían. Pero después, ya con eso de la idolatría, de Grecia, de los judíos, se iba a las plazas y se ponía a hablar y a predicar de Cristo. Le empezaba a hablar del Señor, le empezaba a hablar a los griegos. Y los atenienses estaban en la plaza ahí, no sé, comiendo esa carne de cordero rara, y no sé, estarían en la plaza, no sé qué toman públicamente, y estaban ahí observando y escuchaban a este judío raro que se ponía a predicar, porque los judíos predican en la sinagoga, pero este está en medio de la plaza. Por eso Pablo fue el primer evangelista, porque salía públicamente a hablar así. Incluso Pedro, que dio el primer discurso, lo hizo adentro, de un recinto, de un lugar. Pero Pablo fue el primero en salir a la plaza y empezar a gritar, ¡Cristo es el Señor! Y empezaba a hablar a todos. Y dice el 18, y algunos filósofos, ahí los tienen, ¿sí? Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. O sea, se ponían alrededor y hablaban, ¿y cómo? ¿De qué estás hablando? Y le decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Cosa que los griegos nunca habían escuchado. Jesús. Era una cosa muy judía. Para ellos era una novedad. 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? ¿Vieron que hay una palabra media rara ahí, en el 19? Areópago. ¿La vieron? Dice que lo trajeron al Areópago. Y a veces uno leyendo la Biblia, ¿no? Va avanzando, leyendo, y bastante largo. ¿Qué será el Areópago? ¿Será como un teatro? ¿Será un lugar donde, no sé, se juntan y charlan? ¿Qué será el Areópago? El Areópago es más importante de lo que creemos, si no sabemos lo que es, ¿no? Si uno mira todo Grecia, todo el imperio griego, y uno quiere buscar cuál es el centro de poder más intenso que hay, es la ciudad de Atenas, es la capital. De ahí sale todo, ahí llega todo, de ahí se controla todo, ahí estaba el rey antiguamente, ahora vamos a ver qué pasa. Ahí estaba el rey, ahí gobernaba, ahí controlaba, ahí decidía, ahí se salía a las guerras, de ahí se volvía de las guerras. Todo estaba en Atenas, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Es la capital de Grecia. Ahora, si uno quiere buscar el punto más importante de Atenas, el punto central era el Areópago. ¿Qué era el Areópago? El Areópago era un grupo de personas, aristócratas y nobles, que empezaron a tener mucho renombre en Grecia, por su sabiduría, porque eran filósofos, porque eran pensadores, porque eran sabios, porque eran prodigios, y llegaron a tener tanto poder que el rey empezó a perder poder, de manera que ya el rey no sabía ni quién era, no tenía idea. Ese grupo de gente gobernaba toda Grecia. No tenían un rey, sino un grupo de personas. y esos estaban en el Areópago. ¿Sí? ¿Entendieron lo que es el Areópago? Imagínense un lugar, un recinto, un palacio, una casa, ¿sí? Donde había una mesa con muchos sabios, y lo traen a Pablo, y dice que lo llevan al Areópago, y le dicen, a ver, háblanos más de esto que estás hablando. ¿Por qué le preguntan? Porque dice el 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses, ¿sí? Los de Atenas, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, Pablo dice, llegó mi momento, ¿sí? Mi momento de brillar, este es mi tiempo. Porque ya los llevaron de la plaza al Areópago. Imagínense que te llaman, estás predicando en la plaza, en cualquier plaza, te vas a Buenos Aires, estás ahí en la 25 de mayo, y te llaman y te dicen, a ver, ¿qué es eso que estás diciendo de Jesús, del Evangelio? ¿Cómo es? A ver, vení. Y te llevan. ¿Y vos? Me llevan a la cárcel. Y te llevan a la Casa Rosada, te llevan al salón presidencial, te ponen una cámara delante, cadena nacional, te dan un micrófono. A ver, habla de lo que estabas diciendo recién. ¡Oh! ¡Qué oportunidad! Toda la Argentina te está escuchando y las transmisiones internacionales. Cadena nacional. Y sale ahí. Jennifer Alonso va a decir algo. Y empieza, esto es calor. La vas a arruinar. Entonces es el momento de predicar el Evangelio a todo un país a la vez. ¡Wow! Pablo estaba en ese mismo lugar. Como si te hubieran llevado a la Casa Blanca y de ahí te escucha todo Estados Unidos y todo el mundo. ¡Oh! ¡Qué oportunidad! Entonces, Pablo toma un traguito de agua y empieza. El versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ahora sí, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy, muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, al Dios no conocido. ¿Se acuerdan el que les dije hoy? Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y así comenzó, sigue adelante todo el discurso de Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Habla con un nivel, con una excelencia, Pablo. Las palabras que él usa acá, que son dignas de un estudio aparte, de un mensaje aparte, son impresionantes. Y fueron tan increíbles sus palabras, que no solamente Lucas las escribió en el libro de Hechos, sino que sus palabras se imprimieron en bronce en una placa que está hasta el día de hoy en el mismo lugar. Si alguna vez van a Atenas, vayan al lugar donde estaba el Areópago y una placa con las palabras de Pablo. Está ahí. ¿Sí? Conmemorando este momento. Y es impresionante las palabras de Pablo. Pero lo que me llama la atención es el altar al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Nosotros podemos culpar a los griegos, o disculparlos, mejor dicho, disculparlos, porque no conocían de Dios, no conocían de Jehová, de Jesús, no sabían nada. Entonces hicieron un altar por las dudas de que ese Dios que no sabemos quién es, que es superior a todos los nuestros, vamos a hacerle Dios no conocido y lo dejamos ahí, vamos a adorarlo, no sé, tocar un poco una vela, algo como para dejarlo contento, pero no sabemos quién es. Pero tenían razón, porque después llega Pablo y les dice, yo les voy a decir quién es este, les voy a contar de qué se trata, y él comienza a describir todo acerca de ese Dios no conocido. Y ya le podían poner un nombre, ya sabían quién era. Pero nosotros sí hemos recibido la palabra de este Dios no conocido. Este Dios mitológico, este Dios extraño, quizá para nosotros antes, pero ahora tenemos la palabra que nos describe tantas cosas de Él. Y podemos conocerle a través de la palabra. Créeme, no hay otra manera. No hay otra forma. Lo dijo Pablo, si lo dijo a Timoteo, quien estaba con él, le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el varón de Dios sea perfecto, enteramente aprobado. Entonces tenemos la palabra, nada más, no hay otra forma de conocer a Dios. Ahí en los estudios bíblicos de WhatsApp, nunca pensé que diría esa frase, estamos viendo que hay teologías, enseñanzas de que se puede conocer a Dios por la naturaleza, por el arroyo que va, por las plantas, pero no se puede. Eso nos da la idea de que hay un Dios. Pero ¿cómo sabemos quién es, qué es lo que quiere, cómo se comporta, qué carácter tiene, cuáles son sus atributos, qué pretende de nosotros, por qué nos hizo, por qué nos ama, qué es la condenación, de qué nos está salvando y para qué nos salva? Todo está en su palabra, ¿sí? Manifiesta a través de Jesucristo. Y lo podemos conocer a través de ahí. Sin embargo, lo digo como alguien que lo ha vivido, me he encontrado sabiendo mucho de la gracia de Dios, pero no del Dios de la gracia, de los favores y las misericordias de Dios, pero no del Dios de los favores y las misericordias. Y muchas veces vengo y paso el altar y vengo quebrantado, vengo necesitado, vengo mal porque necesito que Él me rescate, que Él me provea, que Él me abra una puerta donde yo no veo nada y Dios toca mi alma, toca mi corazón, me da fuerza y vuelvo a mi casa encendido y todo eso es genuino, todo eso es real, todo eso es verdadero y veo la mano de Dios sobre mi vida. Pero no veo al Dios de la mano. De repente me preguntan, ¿y qué hizo Dios por vos? Y tenemos una lista. Oh, hizo un montón de cosas, ¿es verdad? ¿O no? ¿Cuántos tienen una lista larga de cosas que el Señor ha hecho por usted? ¿Cuántos? Si es cortita, no le ha conocido todavía. Y es una lista larga, larga, de que le hemos conocido, qué bueno que ha sido el Señor. Y deja un buen espacio en blanco de las cosas que hace por vos y no tenés ni idea para que las complete. Pues hay cosas que no tenemos ni idea, de accidentes que nos libra, de problemas de la que nos saca, de gente que puede venir a afectarnos y nunca lo conocimos, porque Él evitó que conozcamos a esa persona y nunca te vas a enterar. Un día cuando estés delante de su presencia, ¿sabes que un día te ibas a encontrar con una persona que te iba a meter en las drogas? No sé. ¿En serio? Sí. Redondo ibas a caer. Pero no tuviste ni idea. Oh, gracias, Señor. Pero cuando tenemos que hacer una lista de cómo es Dios o quién es Dios, a veces nos toma un tiempo tomar la lapicera y empezar a completar esa lista. Y sí, Dios es, Dios me provee. No diga las cosas que te hace. Dime cómo es. Y bueno, Dios es bueno porque la otra vez yo estaba. No me diga lo que hace. Dime cómo es Él. Describímelo como persona. Y bueno, Dios es como alguien que te ayuda. No me digas lo que hace, decime cómo es. Y bueno, es que Dios es Dios, ¿o no? Entonces, inconscientemente, tenemos el altar al Dios no conocido. Ah, pero hace cosas, sí, ya sé que hace cosas. Sí, ¿por qué te crees que los griegos hicieron ese al Dios no conocido? Porque sabían que había alguien que hacía cosas, alguien que era poderoso y que manifestaba su presencia en todas las cosas creadas, en todo el universo. Veían la mano de Dios y por eso hicieron su altar. Pero no tenían ni idea quién era. Y nosotros nos pasa lo mismo. Estamos llenos de favores de Dios y estamos tan agradecidos. ¿Pero hemos conocido al Dios que nos dio esos favores? ¿Nos hemos tomado el tiempo para ver quién es? ¿Cómo es el sonido de su voz? ¿A qué huele su presencia? ¿Cómo se siente cuando estás en una situación que Él está ausente? Porque Él lo cubre todo, lo llena todo, pero su presencia activa no se siente, no está. ¿Cómo se siente que no está? ¿Cómo se siente cuando Él llega? ¿Cómo es su rostro? La palabra dice que si nosotros somos justos, veremos el rostro de Dios. Ay, ¿cómo será? No sé, brillante, no sé. No, físicamente no, pero espiritualmente, ¿cómo es su rostro? ¿Cómo te abraza Él? ¿Cómo se siente un abrazo de Jesús? ¿Alguna vez lo sentiste? Porque créeme que se siente, se percibe. ¿Alguna vez sentiste el fuego del Espíritu Santo dentro tuyo? ¿De verdad? No por las cosas que hace, sino por quién es Él. ¿Hemos conocido a Dios? Cantares. Miren, es un libro que se usa poco en mensajes. Y es una lástima porque es un librazo. Realmente ilustra la relación entre Jesucristo y su iglesia. ¿Sí? Cantar de los cantares. Que lo encuentre primero, se gana un premio. Está después de Eclesiastés, ¿sí? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Porque lo escribió Salomón. Salomón con su morocha. Sí, el capítulo 1, versículo 5 dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Negrita pero linda. Digo, Salomón, no podemos poner eso. Bueno, morena pero codiciable. Bueno, no sé por qué se tuvo que excusar. Bueno, y sí, el 6 dice: no me miréis, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Así que bueno, no tiene nada de malo, che, que sea morena. Capítulo 3: el ensueño de la esposa. Miren, qué maravilla. El ensueño de la esposa. Si buscáramos a Dios en nuestros hogares, al llegar a nuestras casas, si buscáramos no los favores de Dios, sino a Dios, ¿me entienden la diferencia? No las cosas que Dios ha hecho, sino al Dios que hizo esas cosas. Imaginemos la esposa que va a su casa y su esposo nunca vive con ella. Pero sin embargo, cuando ella no está, va y trae cosas para la casa, repara todo lo que se rompe, provee para sus hijos, le compra los útiles escolares, le hace un montón de cosas, pero la esposa siempre llega a su casa y su esposo no está. Porque trabaja, porque está afuera, porque tiene otra familia, pero no está, no aparece, no está. Entonces, la esposa va a agradecer, obviamente, la provisión del marido, pero yo creo que va a desear a él, ¿verdad? Va a desear que él esté en la casa. Y aunque él le diga, pero yo te traigo todo lo que precisás, pero yo me casé con vos, porque quiero estar con vos. Y si fuera invertido también, llega el hombre a la casa y la esposa hizo todo, pero nunca la ve, nunca está. Ya no se acuerda mucho la cara, cómo era. Pero yo me casé con esa mujer porque me casé con ella, no me casé con lo que hace. Agradezco todo lo que hace, pero yo la quiero a ella, yo la quiero conocer a ella. Y si me dicen, ¿y cómo es tu esposa? Y mi esposa cocina re bien. No, eso es lo que hace, pero ¿cómo es? Ah, sí, no, es re buena, es amorosa, es divertida, da igual, estaría acá toda la noche. Pero, acá tengo el cuaderno de los puntos. Bueno. 1 contra 20, bueno. Vamos. Pero bueno, yo la describo a ella y agradezco todo lo que hace, pero yo la amo a ella y también lo que hace, pero la amo a ella, ¿sí? Y si nosotros buscamos a Dios como la esposa busca a su esposo, es decir, como la iglesia busca a Cristo, miren con qué desesperación lo hace. Capítulo 3, versículo 1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Y lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé la ciudad. Por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Fíjense qué desesperación tenía la tsunamita buscando a su esposo, al que ama mi alma. Ella salió del lugar que su amado le proveyó y tenía donde vivir, tenía donde dormir, pero ella no quería eso, lo quería a él, lo deseaba a él. Si no, sigan leyendo el resto de Cantares. Y después viene el cortejo de bodas cuando por fin lo encuentra él. Dice el versículo 4, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, doncella de Jerusalén, por los corozos y las siervas del campo. Una poesía hermosa, tan bella, de Cantares. Por una esposa que desfallece de amor por él. Y el esposo en el capítulo 4, he aquí, tú eres hermosa, amiga mía, he aquí, tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas de paloma. O sea, hay una relación tan preciosa entre los dos y en ningún momento hablan de los favores. Ah, sos hermosa porque lavas los platos. Sos hermoso porque arreglaste la canilla. No dice nada de eso. Se describen uno al otro, se miran a los ojos, se aprecian físicamente, sentimentalmente, emocionalmente. ¿Y nosotros tenemos una relación así con nuestro Señor? La palabra gloria, gloria, en la Biblia aparece 398 veces. Y muy poquitas veces, muy poquitas, y créanme que las conté, me llevó un tiempo, no habla de Dios, habla de la gloria de Sión, habla de la gloria de la casa de Israel, pero generalmente siempre, siempre habla de la gloria de Jehová, la gloria de Él, la gloria de su presencia, la gloria que desciende en el tabernáculo, la gloria de la nube, la Shekinah, la gloria del Señor manifiesta, la gloria que comparte con el Hijo. Siempre habla de Dios, la gloria, porque toda la Biblia, toda apunta a Dios, toda apunta a Él. Pero nuestra sociedad cometió un error garrafal. Y cuando digo nuestra sociedad, ahí sí que me agarro con los católicos, mal. No me gusta decirle católicos, me gusta decirle romanos. Porque católico quiere decir de toda la iglesia, de toda universal. Pero la romana, y no la de ahora, ni siquiera me agarro con la de ahora, no. Me agarro con la iglesia romana del renacentismo, del renacimiento. Durante el renacimiento, la iglesia romana de esa época, la iglesia inquisidora, la iglesia perseguidora, que incluso la iglesia católica de ahora la resiste y ha tenido problemas, ¿sí? Así que me enfoco ahí. Y han venido científicos como Galileo, como muchos, diciendo, hemos descubierto esto, hemos hecho este invento, hemos visto esto en la naturaleza, hemos descubierto esto de los planetas, del espacio, hemos visto tantas cosas, y traían todos sus descubrimientos porque necesitaban la aprobación de la iglesia romana, y la iglesia romana los pisoteaba, los despreciaba y decía que todo lo que decían eran herejías, cosas de demonios. ¿Cómo van a decir que la Tierra no es el centro del universo? ¿Cómo van a decir eso? No, si la Biblia dice, no sé dónde, la Biblia dice que la Tierra es el centro del universo. ¿Cómo que el Sol? Que no, son cosas del diablo. Y lo torturaron, por ejemplo, a Galileo, lo torturaron hasta que él tuvo que decir, bueno, sí tienen razón. De manera que la ciencia se hartó de la iglesia y se alejó. Y ese Dios que tenían en el centro, lo sacaron y pusieron al ser humano, al hombre. Y dijeron, el hombre es la medida de todas las cosas. Y la iglesia, por ser pacata, por ser cerrada, por estar sumida en la oscuridad, en las tinieblas de la ignorancia, quedó relegada. Y desde la Ilustración en adelante hemos ido desarrollándonos muy capaces de nosotros sin Dios. Y ahora nosotros sí, hemos creído y todo, pero nos quedó la mentalidad de nosotros en el medio, nosotros en el centro. Y ahora parece que el Evangelio, todo se trata, todo se centra en el ser humano, en nosotros. Y cuando venimos a la iglesia, voy pensando, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué le voy a pedir a Dios? ¿Qué? Voy pensando en mí, siempre, ¿no? Voy siendo como el centro de todo. Y digo, voy a mirar algún canal o algo, y miro en televisión, en internet, en todos lados, se ha propagado un evangelio que pone al ser humano en el medio. Que Dios te quiere bendecir a vos, que te quiere prosperar, que es el momento, que seas un campeón, de que sos un líder, que vas a salir adelante, que te vas a levantar, que aquellos que te vieron, que te dijeron que no ibas a levantarte, Dios los va a poner abajo tuyo para que vos camines sobre ellos y los vas a pisotear y van a ir diciendo, sí, verdaderamente Dios está contigo. Oh, calmate, calmate, hombre. Tranquilo, Malaquías. No es así. Cuando la Biblia saca al ser humano del medio y restablece lo que debe ser. La gloria a Dios. La gloria a Dios. La gloria para Él. De todas las veces que dice gloria, la Biblia nunca dice gloria al hombre. Ah, ¿qué me quiere decir? Entonces que Dios no nos quiere bendecir. Por supuesto que nos quiere bendecir. Por supuesto, porque lo ha prometido. Él dice que somos ovejas de su prado. Dice que si confiamos en Él, nos va a sustentar, nos va a guardar, nos va a sostener, que nada nos va a arrebatar de su mano. Pero siempre habla de Él. Dice, por amor de mi nombre lo voy a hacer. Amén. Para gloria mía. Cuando libere a su pueblo, no va a decir, no, tú lucha, porque tus enemigos te verán y te dirán, sigue caminando, te verán y te dirán, ahí va el grande y poderoso. No, no dice así. Dice, yo los voy a librar y voy a endurecer el corazón de Faraón para que cuando ustedes hagan mi nombre sea glorificado. Amén. Y mi nombre va a ser glorificado en medio de la congregación. ¿Y qué dice también la palabra? Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Siempre Dios es el centro, el medio. Su presencia es lo que nosotros rodeamos, no es que su presencia nos rodea. Nosotros estamos en el medio y lo adoramos, le servimos, le exaltamos. Y a veces es el Dios no conocido. Y volvemos a nosotros. Bueno, lo que importa es que con que Él me bendiga está bien. Entonces te pones en el medio de vuelta. No. Todo es para su gloria. Él es el centro de todo. Juan 17.3. Juan 17.3. Yo lo busco y lo leo. Y sí, no es que voy a hacer, pero voy más rapidito. Ya vamos por el final. Juan 17.3 dice, porque si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que son salvos? Yo aspiro que todos digan, sí, yo soy salvo, porque he creído en Jesús. No creo que yo tenga que ser salvo por ser bueno, porque ahí ya que ninguno, ¿no? Olvídate. Entonces somos salvos por gracia, ¿sí? No por obra, para que nadie, ¿qué dice la palabra? Se gloríe. Se gloríe. Y si alguien se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Así de, ¿quién es la gloria? Siempre es el Señor. Cuando digan, ¿y vos? ¿Y vos? A ver, ¿qué título tenés? ¿Quién sos? Ah, bueno, mira, yo te voy a contar, soy cristiano. Esa es mi gloria. Entonces la gente desvía tu mirada, a Cristo, a la cruz. No, pasa que yo tengo un título, yo me recibí de esto y bueno, claro, estoy habilitado. Pero no. Si alguien se gloría, gloríese en el Señor. Y dice Juan 17.3, a ver de los que tienen la vida eterna. Lo va a hacer pensar esto. Y esta es la vida eterna, dos puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si quieren buscar una definición de vida eterna, es esta. Conocer a Dios. Conocerle a Él. No solamente conocer lo que hace, sino conocerle a Él. Amén. Amén. Conocerle a Él como persona. Conocerle a Él como quién es. Ahí nomás, en Juan, pero el capítulo 15, el versículo 5, dice Jesús. Yo, no ustedes, yo soy la vid, ¿sí? El viñedo, o sea, donde están las uvas, ¿sí? Eso es la vid. Yo soy la vid. Y ustedes son los pámpanos, ¿sí? Donde está sujeta la uva. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, termínelo usted. Nada podemos hacer. Nada podemos hacer sin él. No es que separados de lo que yo hago, separados de mis favores, separados de mi gracia, no, separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Entonces, ¿estamos unidos a Él o a sus favores? Porque entonces estamos por conveniencia a la iglesia y no estamos por amor. Estamos porque Dios estamos con la oveja, me hace, me da, me otorga, me bendice, me libera, me saca. ¿Y cuánto estamos realmente? Estoy en la iglesia porque no puedo evitar que mi corazón se atraiga a Él, porque el amor de Él me atrapa, me seduce. Como dijo Jeremías, Él me sedujo con cuerdas de amor y fui vencido por su amor. Y quise callar, pero dentro de mí había un fuego que no pude detener. Esas palabras suelen estar en nuestro vocabulario. Hay que ir a la iglesia. Ya, como Dios me bendijo, yo le debo, tengo que ir. Entonces es como un trato que tengo con Él. Entonces, peligra nuestra salvación. De que si la tenemos o no. Ni siquiera estoy hablando de que si la tengo, la pierdo, no la tengo, no. Si la tengo en principio a mi salvación o no. Capaz que hasta el día de hoy resulta que no tenía la salvación. ¿O vos te creías que sí? Jesús dijo, en los últimos tiempos van a venir muchos que me van a decir, que van a quedar del lado de afuera y van a golpear, Jesús, ábrenos. Y Él le va a decir, no, no, ustedes no entran. Y ellos le van a decir, pero ¿cómo? Si nosotros echamos fuera demonios, predicamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, hicimos campañas evangelísticas, predicamos atrás de un púlpito, evangelizamos, ¿cómo no nos dejas entrar? Dice, y aquel día le voy a decir, fuera de aquí, hacedores de maldad, no los conozco. No sé quiénes son, no tengo ni idea, todo lo que hicieron en mi nombre, nunca me enteré. Porque anduvieron por allá, pero nunca vinieron a hablar conmigo, nunca tuvieron relación conmigo. Nunca fueron como esta, la tsunamita que buscaba al amado de mi alma para que vinieran a mí, entonces yo los encomendara a hacer esas cosas. Anduvieron por su cuenta, hicieron un montón de cosas y se esforzaron y todo, pero no tienen idea de quién soy yo. ¿Quién soy yo? A ver, ¿y Jesús? ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Cómo soy? ¿Cómo hablo? ¿Qué digo? Describime. Deja que tu amor por mí me describa. Y predicamos y echamos demonios. No, no sirve. Porque somos salvos por gracia, no por obras. No esperes que tus obras te dejen entrar al cielo. No, mis obras te van a dejar entrar al cielo. Y tu amor por mí. El último versículo. Lucas 9, del versículo 18 al 20. Y esto para concluir. Esta pregunta nos hace Jesús a nosotros, como le hizo a los discípulos antaño, en su tiempo, la misma pregunta nos hace Jesús a nosotros. Dice el 18, Lucas 9, 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó. Esta pregunta que también es para nosotros. Dos preguntas les hace, ¿sí? Diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Y ellos respondieron, de todo. Unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Dice. Entonces Jesús les hace otra pregunta, en el 20. Y Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y hubo un solo valiente, que fue Pedro, los demás callaron. Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Que en Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, que en la versión de Mateo por ahí es más amplia, porque ahí ya pasa otra historia. Y Él les dice, bien Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo dijo ninguna persona, sino a mi Padre que está en los cielos. Esto fue una revelación espiritual. Entonces, le podrían haber dicho, y bueno, vos sos el que multiplica los panes y los peces. Vos sos el que nació allá en el pesebre y que bueno, no sabían, pero el que va a morir por nuestros pecados. Bueno, vos sos el que hace esto, el que hizo lo otro, el que habló acá, el que dijo allá, el que anduvo por rondando el mar de Galilea, el que calmó la tempestad, el que... Bueno, sí, pero ¿quién soy yo? Y Pedro no le dijo nada de eso. Vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso después él iba a decir, bueno, ustedes, cuando él predicaba después que resucitó a Lázaro, él habló y dijo, el que no toma su cruz y me siga no es digno de mí. Y mucha gente, ay, qué feo lo que dice. Y lo dejaron, se fueron, lo dejaron atrás. Y dice que desde ese día mucha gente dejó de seguirlo. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes también me van a dejar? Y Pedro le dice, ¿y a dónde vamos a ir si solamente vos tenés palabras de vida? Qué tremendo. No le dijo, no, ¿dónde vamos a ver esos milagros que haces vos? Si solamente vos nos hablás de esa manera que vos sabés hablar nada más. Y que nos da vida. Que nos da vida. Más tarde, cuando él resucita y está 40 días con ellos, ellos decían, pero, dice, ¿no es ese Jesús con el que nosotros caminábamos y se encendía nuestro corazón cuando nos hablaba? Así lo recordaban. Así recordamos nosotros a Jesús. Cuando leemos la palabra, se enciende nuestro corazón, se llena nuestra alma, y en nuestros hogares y en nuestros corazones tenemos un altar que no dice al Dios no conocido. Dice el Cristo, el amado de mi alma, Jesucristo, a quien amo, a quien sigo, a quien lo sigo porque Él me habla con palabras de vida, el agua de vida que me da para que yo nunca más tenga sed. Amén. Busquemos la gracia de Dios, pero busquemos al Dios de la gracia también. Busquemos conocer su rostro. Busquemos cómo es. ¿Y cómo? Buscándolo en oración, buscándolo en su palabra que nos dice cómo Él es. Buscando abrirnos a Él, a su presencia, y decir, a ver, háblame, quiero saber cómo hablas. No te voy a garantizar que escuches una voz audible, ¿sí? Que puedas grabar con el celular, pero Él va a hablar de una manera muy especial. Saber cómo son sus ojos, cómo Él te abraza, cómo Él te acompaña, y cuando estés en angustia, estés triste, en tu casa, resacado, sentí como Él te calma, te dice sentate y se sienta al lado tuyo y te tranquiliza y te habla con una palabra y vos lo buscás. Bueno, no sé, Dios sabe guardar en seguridad todo aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. Bueno, me siento más tranquilo. Si dije, va mi pastor, nada me faltará. Bueno, me calmo, me tranquilizo porque Él me habla. Porque lo conozco a Él. Porque Él hace cosas por mí. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar para que se nos revele su presencia. Vamos a decirle que lo queremos conocer. Que lo queremos conocer a Él. Que amamos todo lo que hace, pero lo queremos a Él.